Radio Libre 99.3. Kick it! Bienvenido, esto es Tierra Zombie. Hoy, por el momento, estoy solo. Nico es mi nombre, a la espera de Martín, que ha enviado un mensaje de texto que pinchó la goma, está en la gomería, y dijo que va a retrasarse unos 15 minutos más o menos. Estamos arrancando 3 y 8 para todo Buenos Aires, Tierra Zombie, en FM Libre 99.3. ¿Estuviste escuchando durante el día, desde que te levantaste, FM Libre, estuviste escuchando rock? Y esto es un programa de rock, así que no te vamos a defraudar. Mucho rock internacional, algo de rock nacional. Algún disco que estaremos comentando, revisitando por ahí. Algún lanzamiento de este 2010, que está empezando a mejorar en materia de lanzamientos de bandas de rock. Más que nada internacionales. También vamos a estar hablando de cine, estaremos hablando algo de noticias que han pasado en la semana, noticias más importantes. ¿Por qué no del mundial? Y muchas otras cosas más. Pero realmente, Lo más importante de la semana en lo que a mí respecta fueron dos homenajes de un año de dos muertes que a mí en mi vida son importantes. Una un poco menos que la otra, pero creo que por la trascendencia popular que tenía este artista a nivel global, a nivel mundial, vale la pena recordarla. Por supuesto, estoy hablando de Michael Jackson. Un artista del más grande, quizás, del pop. Por ahí una música que está medio alejada de lo que es el contenido de este programa, pero que todos... Yo creo que la música de Michael Jackson, a cualquiera que le gusta la música, le caía por lo menos simpática. Ni hablar de si agarramos algún tema en particular como Billie Jean o Thriller, que son temas que nos van a acompañar el resto de nuestras vidas y que van a acompañar a las generaciones futuras con seguridad. Pero me quiero detener un poco más en la conmemoración de la muerte de, para mí, uno de los artistas más grandes que tuvo este país. Si bien era uruguayo, o es uruguayo, porque está en la memoria de todos todavía, para mí, el legado de él no ha muerto. Estoy hablando de Fernando Peña, un tipo al que escuché toda mi vida en radio y que lo poco que entiendo de radio, no digo que se lo debo a él, pero sí en gran medida es una influencia. Por más que era una radio completamente distinta, él se basaba más en el humor y en los personajes que convivían en su cabeza. Y bueno, alguien que me acompañó, que me pegó muy duro el año pasado cuando falleció. Y que esta semana, en distintos medios, bueno, ni hablar en la radio en la que él trabajaba, se lo ha recordado de la mejor manera, homenajeándolo, poniendo el estudio más importante de esa radio, el nombre de él. Pero además en otros medios, fuera de la radio también. Era un tipo muy controversial, ni hablar. Tenía muchos adeptos y muchos enemigos. Pero creo que básicamente era una persona interesante y que lo que decía era interesante. Si bien a veces se equivocaba, como todos, como artista era intachable. Y como persona, la gente que lo conocía y los que lo conocíamos a través de la radio, podemos decir que fue una pérdida que fue muy dolida. Pero bueno, quería hacer un único comentario, no vamos a seguir ahondando en esto, ya se habló todo lo que se tenía que hablar, hay que dejarlo descansar en paz y bueno, nada más recordarlo y seguir escuchando o viendo algún video que tengamos por ahí. Pueden buscar en YouTube, pueden buscar algún audio en páginas de internet o si tienen algún cassette grabado, cada tanto está bueno recordar a esos grandes. Ahora sí, vamos a arrancar con el programa. Esto es Tierra Zombie, tenés el 4551-9498, esa es la línea de comunicación, ahí llamás, hablás conmigo, hablás cuando llegue Martín también con él. Puedes charlar con nosotros de lo que quieras, siempre y cuando no sea agredirnos a nosotros. También puedes agredirnos, es probable que te cortemos, lo vamos a decir en el momento. En realidad hay veces que está bueno recibir un par de golpes y hay veces que no tengo ganas. Hoy es un día que todavía no lo decidí, en qué humor tengo. Felicitar a los hermanos uruguayos por la clasificación a cuarto de final después de 40 años. No lo habían logrado. Un equipo duro. Ya para mí, antes de clasificar a octavo, ya era un serio candidato para la mediocridad de este Mundial. 2010 en África es... Lo de Uruguay es, la verdad, intachable. No han perdido un partido todavía y me parece que son serios candidatos. Si bien se van a tener que cruzar con Brasil muy probablemente, Yo creo que los brasileños le tienen más miedo a los uruguayos que a nosotros. Así que es para tenerlos en cuenta. Están a un paso. Están en cuarto de final, están a un paso de semifinales, están a un paso de hacer algo histórico que en más de 70 años no consiguen. Y estaría bueno ver un Argentina-Uruguay en la final. Sería algo lindo. Una final del mundo rioplatense. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco más del mundial por ahí cuando llegue Martín o en el próximo bloque, cuando leamos un par de noticias. Vamos a arrancar con el programa. Antes te dejo el mail, tierrazombie@gmail.com. Recordá que tierra zombie, la palabra zombie se escribe con E al final. Es zombie. tierrazombie@gmail.com. Ahí podés escribirnos y relatarnos lo que se te ocurra. Pero ahora vamos a arrancar con un poco de música. En este caso, con una de las bandas más grandes de la historia del rock. La banda más grande del punk rock, sin lugar a duda, los padres fundadores. La banda más grande que salió de la ciudad de New York. Estamos hablando de Ramones, los Ramones, con su clásico más importante, Blitzkrieg Bop. Hey Ho, let's go, ya venimos. Thank you. Bien, lo que sonó primero fue The Ramones con su tema Blitzkrieg Bop. Luego Jason Mraz, este artista de Virginia, de los Estados Unidos, lo más parecido en lo que a mí me respecta, por lo menos a nivel solista, a Dave Matthews Band, tiene mucha influencia de ellos, mucha influencia reggae también. Un artista que ha sorprendido el año pasado con varios de sus temas, hizo un tema en castellano. Lucky lo reversionó con Ximena, la artista mexicana. Y en este caso pasaba con el tema que abre su último disco, estamos hablando de Make It Mine, Jason Mraz, sonó en Tierra Zombie. Y ahora sí, vamos con un poco de noticias, un poco de actualidad. Vamos con las noticias más trascendentales, si se quiere, o no más trascendentales, sino las más destacadas, o algunas de ellas, de esta última semana. Tenemos internacionales, tenemos algo de noticias argentinas, algo de deporte y algo de música también. Tormenta podría dificultar acciones ante fuga de crudo en Estados Unidos. Estamos hablando de la pérdida de la pérdida submarina de petróleo en el Golfo de México, donde ahora parece que se le suma una tormenta tropical que en el Caribe podría sumarse a diversas dificultades y reveses que los equipos especializados de la BP han informado para contener y limpiar la fuga masiva de crudo que persiste desde hace más de 2 meses en el Golfo de México. Está complicada la situación. Creo que, si no mal lo recuerdo, por lo menos a nivel marítimo, es el incidente ecológico o que atenta contra la ecología más importante de las últimas décadas en este mundo, ni hablar en Norteamérica. Seguimos adelante, tenemos algo más. Hubo un accidente ferroviario en España. Parece que el saldo mortal se reduce a 12 de este tren español que en la playa de Casteldefels atropelló a un grupo de jóvenes en los rieles. Era un tren que pasaba a máxima velocidad. La mayoría de estos jóvenes eran latinoamericanos. Aparentemente fueron 12 en lugar de 13 los jóvenes, casi todos latinoamericanos, que murieron atropellados por un tren de alta velocidad cuando atravesaban los rieles para ir a una fiesta en la playa, señalaron el sábado las autoridades españolas tras culminar los exámenes forenses. La Corte Superior de Cataluña señaló en un comunicado que los equipos forenses habían podido determinar finalmente cuántas personas murieron basándose en los números de restos recuperados de la escena del accidente. Una tragedia más que triste. Se suma algo más a los problemas que ya tiene España a nivel crisis financiera. Ahora un accidente que tuvo tantas bajas de este tamaño. Seguimos adelante en lo que respecta a noticias nacionales. Prácticamente nula la circulación del virus AH1N1 en Argentina. La circulación del virus AH1N1 en la Argentina es hoy prácticamente nula como resultado de una campaña de vacunación que el ministro de Salud de la Nación, Juan Mazur, clasificó como histórica. En un encuentro con intendentes del conurbano bonaerense y titulares de las carteras sanitarias provinciales, Mazur indicó que existe un cambio sustancial respecto al comportamiento de la pandemia de influenza A el pasado año. Casi a punto de terminar la semana epidemiológica 25, que fue la del pico de la enfermedad en 2009, la circulación del virus de la gripe A es prácticamente nula en el país. La verdad que la campaña de vacunación tan preventiva y con tanta anterioridad ha sido, por lo menos en lo que se muestra en los medios y en lo que vivimos acá los argentinos, excelente. La verdad que no hubo ningún tipo de noticia de alguna persona que haya sido víctima de esta enfermedad, que el año pasado sí se llevó varias bajas, varios muertos, y que nos tuvo a todos tan aterrorizados. De hecho, durante más de 2 semanas no pudimos salir de nuestras casas, algunos dejaron de trabajar, se suspendieron los trabajos, las universidades, los colegios, y este año la verdad que lo han llevado de una mejor manera. Vacunaron a la población de riesgo, ya habían arrancado en febrero, enero-febrero, y fue la verdad un trabajo excelente. Está bueno destacar estas cosas, porque eso demuestra que tan mal las cosas no las hacemos los argentinos. Por otro lado, la presidenta argentina se reúne con empresarios canadienses antes de la cumbre del G20. Esto estamos hablando en Canadá. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner mantuvo hoy un almuerzo de trabajo en Toronto con empresarios canadienses organizado por la empresa minera Barrick Gold. Pocas horas antes de que se inicie la cumbre del G20, a la que asistirá la mandataria argentina. Fuentes de la delegación argentina señalaron a EFE que Fernández de Kirchner tiene previsto reunirse con el primer ministro canadiense, Stephen Harper, a las 19 horas, 23 horas local, poco después de que se inicie oficialmente la cumbre. El grupo de los 20 tiene previsto tratar la cuestión de los paquetes de estímulo fiscal, donde existen posturas divergentes entre los países europeos, partidarios de recortar el déficit público y los Estados Unidos más a favor de continuar inyectando dinero a la economía. Recordemos que esta semana Obama le pidió a los legisladores de su país que le acerquen las nuevas propuestas financieras para terminar de darle un cierre a este post-crisis financiera 2008-2009. Está intentando revertir la situación y tratar de armar un plan de economía financiera de acá a los próximos 10 años, distinto al que llevaba Estados Unidos en la década de los 90 y década del 2000. Ahora sí, entramos en algo por ahí que más le compete a este programa, que es la música, el rock. En este caso hablamos primero de la reunión de Metallica a nivel familiar, como dijeron ellos, el Family Reunion de Metallica, donde... Además de los integrantes actuales, se intentará que Jason Newsted, y por supuesto que ya está confirmado, Dave Mustaine, cantante y guitarrista de Megadeth, asistan a esta reunión, que en realidad no es una reunión que se vaya a realizar como un evento particular, sino que aprovechando el tour que están emprendiendo, o la serie de conciertos limitados que están dando a lo largo de Estados Unidos y con posibilidades de llegar a Europa, Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax. Aprovechando que Megadeth y Metallica van a girar juntos después de muchísimo tiempo, habían tocado en un show en el año 96 en Estados Unidos, nunca más se habían vuelto a juntar arriba en escenario. En este caso ya las cosas están bien entre Metallica y Megadeth. Recordemos que Dave Mustaine fue el primer guitarrista de la banda, al cual tuvo algunos problemas con Lars Ulrich, baterista, y James Hetfield, cantante y guitarrista de Metallica. Tuvo algunos problemas en un tour, él sufría un problema de alcoholismo, algo que está combatiendo también hoy en día. Y bueno, decidieron echarlo de la banda, habían quedado todas las cosas mal. Dave Mustaine, durante los primeros años de Megadeth, se había encargado en toda la entrevista que daba hablar mal de Metallica y hablar de su venganza, de que iba a intentar lograr superarlos a nivel musical. Lo cierto que la historia marcó que Metallica es la banda más grande del metal, una de las bandas más grandes del rock. Y que Megadeth hizo una carrera increíble. No llegando a los niveles de Metallica, pero sí vendiendo una cantidad de discos insoportable y volviéndose multimillonarios todos los integrantes. Pero bueno, las cosas ya están mucho mejor, ya están bien, digamos, ya son amigos, ya viven, como dijo Mustaine en una entrevista que dio hace poco, vive yendo a comer a la casa de Hetfield, a la casa de Ulrich, y está todo más que bien. Y bueno, y la idea es que este tour, que denominaron Big Four of Thrash, los cuatro grandes del thrash, hablando del estilo musical que representan estas cuatro bandas, tenga, además, un pequeño homenaje a lo que fue Metallica como banda, la banda más grande del thrash, y que suba Mustaine a tocar algún tema al escenario, y se cree que también Jason Newsted podría llegar a hacerlo. David Ellefson, bajista de Megadeth, el bajista histórico de Megadeth, que durante 4 años no participó de la banda y que ahora volvió, dio una declaración diciendo que es un momento para, como a él como fan de la música, si bien él no perteneció a Metallica y no va a pertenecer de esta reunión tampoco, a él como fan de la música es algo que lo emociona muchísimo, a todos nosotros también, así que veremos. Después, luego, si en YouTube se cuelgan videos o algo y podamos por lo menos compartir un poco, si bien no tenemos la posibilidad de estar allá. Pero bueno, los vamos a ir avisando si se suben algunas novedades o en alguna página de internet algún corte en MP3 o algo así. Bien, el bajista original de los Kinks, Pete Qualife, ha muerto a la edad de 66 años en el día de ayer. Bueno, es una muerte trágica para el rock. Por otro lado, Carlos Santana está terminando de grabar su nuevo disco de covers de bandas de hard rock de los 70. En este caso, Def Leppard, AC/DC, Led Zeppelin, Rolling Stones, los Beatles, entre otros. Va a tener participaciones de grandes cantantes de la actualidad como Scott Weiland, Pete Daughtry y Jason Nass. Brandon Flowers, cantante y líder de la banda The Killers, ha lanzado su disco debut solista, se podría decir, el cual se editó en formato digital y estará en las gateras en formato físico a partir de septiembre de este año. Raro tres meses, o más de tres meses en realidad, cuatro meses. No está bien, estamos en junio, septiembre es el 9, tres meses. Pero bueno, mientras tanto se puede adquirir vía web desde la página de The Killers, thekillers.com. Van Halen, una noticia sobre Van Halen, el guitarrista Eddie Van Halen, el legendario guitarrista de la banda, ha aparecido en el día de ayer a la noche en el episodio número 100 de un programa talk show muy famoso de los Estados Unidos que se llama López Tonight, donde un comediante llamado George López realiza un programa parecido al que tiene Pettinato acá en Argentina. Ha participado en este programa, ha tocado un par de canciones y ha participado en una entrevista. Por otro lado, Courtney Love, la viuda, o más conocida como la viuda de Kurt Cobain, cantante y líder de Nirvana, ha puesto furiosos a los fans en Boston tras un show que ha dado en esa ciudad, en ese estado, donde, bueno, más o menos, o básicamente, había prometido un show acústico, además del show que estaba dando, eléctrico, si se quiere, en el escenario de Boston. Había prometido, para los que hayan adquirido el ticket, un show acústico en el hotel de Ames, un hotel de la ciudad de Boston, al cual no fue. Digamos, fue a tocar a su show eléctrico, al otro día al show acústico, y no fue. Básicamente estuvo ausente. Parece que los fans no lo tomaron de la mejor manera. Por otro lado, Billy Corgan, cantante y líder de Smashing Pumpkins, ha realizado un tributo a la banda canadiense, una banda canadiense que a mi amigo Martin le encanta, a la banda Rush. En su último show con Smashing Pumpkins ha tocado dos temas en vivo de esta banda. Recordemos que Rush, además de ser una banda canadiense pecho frío, es una de las bandas más importantes del rock, del rock progresivo. Iba a decir progresista. Marky Ramón, baterista de los legendarios Ramones, con los cuales abrimos hoy el programa, acaba de lanzar Road to Ruin, un disco solista, no como Marky Ramón and the Intruders, sino un disco solista de él con varios artistas invitados, que ya se puede adquirir. Supongo que, viniendo de Marky Ramón, un tipo que vivió en Argentina tantos años y que está tan vinculado a nuestro país, más allá de con su ex banda Los Ramones, supongo que este disco se editará acá en Argentina y muy probablemente lo tengamos tocando pronto por acá. Bien, el nuevo disco de Arcade Fire, pronto a salir, The Suburbs, tiene 8 diferentes tapas y se va a editar con esos 8 diferentes tapas. Uno lo va a poder adquirir eligiendo la tapa que más le guste. Va a ser la misma edición, no va a haber ediciones de lujo ni ediciones en Digipack. Pero bueno, ya saben, los fanáticos de Arcade Fire, una banda de las que, para mí, más revolucionó en los últimos 2-3 años el rock pop mundial. Y por último, Scream, el nuevo disco de Ozzy Osbourne, el primero en 3 años. Ya ha vendido 70.000 copias en los Estados Unidos en su primera semana. Bueno, es algo bueno para el heavy, ¿no? Que Ozzy haya vuelto y con una venta tan buena para lo que son los discos hoy. Uno dice 70.000 unidades hace 10 años atrás no hubiesen significado nada. Hoy los discos están, la venta de discos está en decadencia total, estaba a punto de desaparecer. Ya muchos artistas directamente van a empezar a grabar solamente en digital. En este caso, Ozzy ha vendido 70.000 copias, lo que es un número bastante bueno. Y por último, en lo que a materia musical se refiere, y ya incorporamos a Martin a esta charla, al cual lo tengo callado y con una mano, se metió en el estudio, cosa que no se hace en el medio de un bloque. Pero no importa, está con una cara así como diciéndome te voy a putear cuando nos vayamos al corte. Pero digo, la última noticia es sobre James Addiction, los cuales ya prometieron un show, además de participar de Lollapalooza, el cual van a encabezar junto a Soundgarden este año, y de estar haciendo algunos shows multitudinarios. Recordemos que James Addiction es una banda que se destacó siempre por, en sus principios, haber hecho shows chiquititos para 30, 40, 50 personas en barcitos. James Addiction era la típica banda en la que vos ibas a tomar una cerveza a algún bar y de repente caía James Addiction y tocaba un show para las personas que había ahí, por ahí había 20. Bueno, van a tocar un pequeño show en Hollywood el 2 de julio en un bar. Lo han avisado, ya de entrada no deben haber quedado, ya se deben haber agotado en 10 minutos. Pero bueno, esa fue la última noticia del día de lo que materia musical se refiere. Bienvenido, Martín, alias el atrevido que se mete en los estudios. Bueno. ¿Todo bien? Mucha formalidad para mí, no conocía. Te estoy cargando, no pasa nada. Pasa que estaba hablando y vos te querías meter y iba a quedar medio descolgado. Prefería. No importa. ¿Tenías algo que decir sobre lo que había leído? ¿Algo así? Tal vez. A ver, comentá. Ahora me olvidé. Ah, bueno. No, de Smashing Pumpkins hoy iba a presentar el EP Tiergarten by Kaleidoscope. Bien. Eso es medio de vago, porque presentar un EP es medio vago, pero ese EP por lo general tienen 6 canciones nada más. Bueno, entonces no, te pasó no, fácil, lo escuchaste en media hora. También no, otro disco. Ah, bueno, me cagaste. Un disco de una banda y Smashing Pumpkins este año va a sacar 4 EPs. Exactamente. Y después lo va a formar en un disco, creo. Pero bueno, está bueno ir repasando cada mes, cada 3-4 meses de sacar cada EP para ir escuchando una canción Dale, distinta. Estaría bueno. Y creo que lo van liberando, si no tengo malentendido, van liberando, por ejemplo, este creo es el segundo. Ah, sí, este es el primer EP. Es el primer EP. Bueno, creo que ahora cada canción es un montón, estaban liberados. Estaban liberados, pero creo que en 2 meses liberan el disco entero o algo así. No, creo que son 4 EPs, a fin de año. Son 4, no, está bien, lo que digo, liberan el EP en cuatro meses, sí, liberan este EP y sacan el otro, y así creo que va siendo. O algo hasta así. Fin de año. Exactamente. Una idea media rara, pero... No, está bueno, Smashing Pumpkins es una de las bandas del grunge más rara, si se quiere, más que pegaba... Por el costado del grunge. Es difícil escuchar un EP de 4 temas, ponerlo tipo... Sí, totalmente. Pero Corgan es un gran músico. No, obvio. Es un genio, para mí es como esa gente como Trent Reznor. Está bueno. Está a ese nivel. Está muy bueno. Bueno, tenemos noticias de deportes ahora, el último de este bloque de noticias que hemos fundado el sábado pasado y que vamos a seguir mientras dé frutos y esté bueno. Tenemos la clasificación, por supuesto, a cuartos de Uruguay, en la cual ya hablé un poquitito en el bloque anterior. ¿Viste el partido? Partido duro, típico partido de Uruguay. Forlán la rompió. No, más o menos. ¿No te gustó? A mí sí, yo escuché. Bueno, lo viste en Canal. Ah, vos lo ves en High Definition. Yo lo vi en Canal 7, comentando Lenzo Francesco, el cual estaba recontra emocionado. Y hablando de Forlán, la gran figura que es Forlán para Uruguay en estos momentos. No, pero Suárez, años. Las dos definiciones de Suárez, increíbles. Sí, totalmente. Y lo comparaban un poco con, a Forlán en este caso, con Recoba, ¿no? Recoba había sido la máxima promesa de Uruguay en los últimos años. Y no quiere decir que Recoba haya sido mal jugador, todo lo contrario. Para mí fue un gran 10, de hecho lo demostró en la Juventus durante muchos años. La Juventus, perdón, en el Inter, ¿no? Jugó no, en la Juventus, estaba bien lo que estaba diciendo. ¿Cómo? Gana a Estados Unidos. ¡Wow! Yo aposté por Ghana, ¿eh? Yo apostaba por Estados Unidos. Para mí Estados Unidos era la gran sorpresa de este Mundial. No, yo lo vi jugar en Alemania y jugó bien. Noticias futboleras al momento, al día, en Tierra Zombie. Lo que decía Uruguay es que comparaban a Forlán con Recoba y decían que con Recoba no lograron ningún éxito o ningún logro a nivel mundialista. Y vos fíjate, con Forlán al mando de la selección, lo que están consiguiendo, ¿no? Recibiendo muy pocos goles. De hecho, fue el primer gol que recibieron en todo el Mundial. Sin perder ningún partido. No jugaron muy bien hoy. Pero Uruguay no juega bien. Vos lo viste el partido contra México. Sí. No juega bien. Juega el Uruguay. Es cerrar el partido, hacer faltas tácticas y eso. Así que yo estoy contento. Yo decía en Corea jugó muy bien. Se le fue para adelante. Los coreanos y los japoneses van a jugar muy bien. Es la gran realidad. Vos fíjate lo que evolucionaron desde el gol de Honda, ese gran gol. En realidad, el gol de Japón contra Dinamarca, el último. Sí, golazo. Ese Honda se la pasa así. Es muy bueno ese jugador, ¿eh? Sí, ese Honda. Muy bueno, el japonés teñido. Ese. Revelaciones del Mundial. Pero lo que digo, vos uno se pone a analizar el 2002 a esta parte, lo que han evolucionado Corea del Sur y Japón, y es impresionante. Sí. Es realmente impresionante. Y por otro lado tenemos como obviamente noticias mundialistas, creo que quizás la más importante de esta semana, más allá de la clasificación de Argentina, que obviamente, para lo que respecta a nuestro país, es importantísima, aunque ya sabíamos que estábamos prácticamente clasificados. El gol de Palermo, por supuesto, en la cabeza de todos creo que hincha de River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, etcétera, Banfield, lo que sea, nos paramos y ya cuando estaba por entrar, aplaudíamos. Sí, fue así. Cuando hizo el gol, yo vi varios llantos, varias lágrimas en realidad. No, ni siquiera hincha de Boca, o sea, hincha de Boca estaba muy contento, pero de otros hinchas de otros equipos también. Pero más allá de eso, la muerte en el Mundial de dos grandes, Francia e Italia, te asustaste. No, me parece que eso es una noticia más que importante. Es la primera vez que Italia no llega a octavos en la historia de los mundiales. Ah, nunca había. Según lo que tengo entendido, no es que bueno. Siempre que había participado en los mundiales había llegado por lo menos a octavos. Aparte, en lo que me respecta a mí, sorpresiva. Sorpresiva. Para mí, yo Italia era candidato. Por más que había empatado los primeros partidos, era candidato a clasificar. Sí. Candidatazo a clasificar. Francia ya venía con mala onda. No, Francia sí. Francia era lo lógico. De hecho, empieza perdiendo el partido con Sudáfrica. 2-0. Mal. Bueno, cabe también destacar lo de Chile. Sí. Más allá de que... Ganó dos partidos, sufrió al final. Sufrió al final, pero con una España que jugó, me parece, la mejor versión de España en lo que va de este Mundial. Sí, obvio. Cada vez mejora. Lo raro lo de Suiza y Honduras. Sí, banco al Diego, que salió a decir que sospecha de ese empate. ¿Viste que salió a decir hoy eso? Mirá vos. Sospecha de ese empate. Dice, sospecha del empate 0-0 entre Suiza y Honduras. Es polémico, Maradona, para meterle un poco de picante a las noticias del Mundial. No lo vi el partido, así que no puedo opinar, pero... Pero bueno, también... Igual Chile también le costó Honduras. Ganó 1-0 contra... Totalmente. Honduras. No, le costó entre comillas. Bueno. Le costó entre comillas. Me parece que... Con Suiza directamente, yo reviví lo que vivíamos con la selección argentina del 2002. Esa selección súper eléctrica que te ataca, no la puede meter, tú hasta que te emboca. Eso fue Chile contra Suiza. Chile-Suiza, sí. Y contra Honduras fue eso en menor medida, me parece. Uh-huh. Honduras no tiene igual nada. Suiza nunca se destacó por el ataque, ¿no? Así que... No, pero esta versión suiza no se destaca por nada, me parece. Le ganó España. Se bancó. Pero porque España... Defensa. España ya lo dijimos el sábado pasado, lo dijimos vos y yo. España es la mentira de este Mundial. No sé, ahora juega con Portugal, ¿vos qué decís? Para mí fue, gana Portugal, sin lugar a dudas. Y no solo eso, no solo no que gana sé. Portugal, sino que además España fue el chivo expiatorio de este Mundial. Fue el equipo que utilizaron todos los grandes para sacarse presión. Lo hizo Dunga, lo hizo Maradona. Decir que España es el gran candidato. Cuando sabemos que por historia mundialista, España es un equipo que nunca llega a ningún lado, pues se caga. A mitad de torneo se caga. Es real, de hecho contra Chile, si bien jugaron un buen partido... No era la España que nosotros esperábamos, no era la España que jugó a principios de este año o fue a finales del año pasado con Argentina en Barcelona. Barcelona. Sí, ahí está mejor. Pero bueno, tal vez ahora que está en octavos. Pero vos comparando individualmente a los jugadores brasileños, para no poner a los argentinos en el medio, los jugadores brasileños con los jugadores españoles, Brasiles. No existe esa superioridad que se vendió desde Europa en la previa al Mundial. Iniesta para mí no es más que Kaká. No es más que acá. Xavi no es más que, no sé, por poner un ejemplo, si bien que no juegan en la misma posición, no es más que Robinho. Ni hablar, el Niño Torres no es más que Luis Fabiano. Ni hablar, no. Eso no existe, uno al lado del otro. El Niño Torres está muy pero entonces, a mí me encanta el arquero español. El arquero español me parece uno de los mejores arqueros del mundo, Casillas. Pero la realidad es que no me parece ese gran equipo que nos vendieron. Es el equipo para la gilada. A mí me parece que España es el equipo para la gilada. Lo que sé es que mañana me voy a despertar a las 11 para ver Inglaterra-Alemania. Ese es el gran equipo de la jornada, el gran partido de la jornada. Yo no digo que Argentina-México no vaya a ser difícil. Me parece el primer gran choque entre grandes. Claro, totalmente. Me parece que Argentina-México está devaluado. Es como que yo un poco de miedo le tengo, la realidad es esa. Me parece que ya nos dan por ganadores, nos dan por cuartos finalistas. Que salir a jugar el partido. No creo que nos vaya a ser tan fácil. Me parece que es un equipo, a pesar de lo que el Rafa Márquez dijo... Que era un equipo mucho más fuerte que en el 2006. A mí me parece todo lo contrario. Me parece que esta versión de México es mucho más débil que la versión 2006. Sí. De hecho, el mejor jugador que tienen, que es él mismo, tiene 35 años, está bastante deteriorado. Si bien Dos Santos me parece un gran jugador, pero... Parece no llega bien. ¿No llega bien? No. Los pósters que hizo Adidas entonces en las calles de Buenos Aires. Lo que me parece la mejor publicidad del Mundial, tengo que decirlo. No lo vi. ¿No los estuvieron viendo los afiches que hizo Adidas desde su Facebook, en todo Buenos Aires lo están papelando, donde siempre pone, antes de cada partido de Argentina, pone a Messi y a la figura del otro equipo. En el caso de México, Messi había puesto a él y a Dos Santos, y ponen siempre alguna frase. En el caso con Grecia, lo habían puesto al número 10, que nunca me acuerdo cómo se llama. No importa. Y habían puesto, no, perdón, el número 19, el que le hizo la marca personal, y habían puesto la presa, el cazador, ¿viste? Porque lo molé por la marca personal. Y se ponía la historia, no. La historia se construye, una cosa así. Siempre es alguna frase referente al país con el cual nos enfrentamos. Pero bueno, si Dos Santos no juega, es una buena noticia para Argentina. Es un tipo que podía traer. Hablando peligro. De publicidad, ¿viste esa publicidad de Coca-Cola de Lesoto? ¿No? Que los de Lesoto son todos argentinos. Ah, sí. Bueno, eso lo hicieron. Facha, eso lo hicieron con Chile, Paraguay. ¿En serio? Sí. Es muy gracioso. Era obvio. Y sí, con Brasil me hubiese imaginado. Con Brasil y Paraguay. Sí, sí, con todos esos. Qué gran. Sudamérica. Qué gran mundial para los equipos americanos, ¿eh? Americanos en general. Sí, digo. Ya hay cinco. En... Tenemos Argentina, tenemos Paraguay, tenemos Chile, tenemos Estados Unidos, tenemos México. Cinco entre los mejores seis, uno ya entre los mejores ocho. Qué bárbaro, ¿eh? Un gran campeonato. Más que nada, las sorpresas por ahí de Chile y Estados Unidos, ¿no? Dos equipos que uno a simple vista o, igual, o en la Estados previa al mundial. Ya lo ratificó en la Copa de las Confederaciones. Que sí, pero la Copa de las Confederaciones. Ganó España. Vos te estás dando cuenta de lo que estás hablando. Estás hablando de la Copa de las Confederaciones. Es como decir que porque Boca gana el torneo de verano, es candidato serio a pelear la Copa. Es un torneo, qué sé yo. Es un torneo que juegan, ¿no? Bastantes equipos. Cuatro equipos importantes. No, importantes son cuatro 16, equipos siempre. Creo, okay. Equipos importantes son cuatro. Bueno, bueno, bueno. En este caso fue Alemania, Brasil, Estados Unidos. España. Y España. Después no me acuerdo quién más. No, después tuvo Egipto. Nosotros no llegamos. Egipto que le hizo un partidazo a Brasil. Nosotros no llegamos porque estábamos muy mal. Pero bueno. Está bien. Está lindo el mundial. Está poniéndose cada vez más lindo. Yo creo que comparto con lo que decía el otro día el ruso Berea, que lo escuchaba, que decía que el mundial empieza en los octavos final. Obvio, me parece. Esto es realmente el mundial. Lo anterior fue toda una. Obvio, la algo marketinero. Sí. Puede haber alguna sorpresa como el caso de Italia y Francia, pero por lo general no hay tanta sorpresa. O fíjate que Inglaterra, Argentina, Alemania. Brasil, Uruguay, hablando un poco de los campeones del mundo, de los llamados grandes. Uruguay para mí está un poco en duda, pero bueno, tiene dos campeonatos mundiales. Por lo menos sí, tiene un poco más de historia mundialista. Igual ahora tienen que jugar contra el vencedor de Estados Unidos versus Ghana, así que para mí puede pasar a semifinal. Sí, yo te digo, para mí Uruguay el partido clave va a ser con Brasil. Es el partido clave con Brasil en semifinales. Yo te hago una proyección mundialista que me encantaría que se cumpla. Argentina Holanda. Llegando a semifinales con Holanda. Uh-huh. Definiéndose ahí en un partidazo, porque para mí Holanda está jugando es raro, distinto. No es el fútbol holandés de que estamos acostumbrados, ese fútbol de toque, un poco más brillante. Pero es un equipo que da miedo. Para mí es un serio candidato. Y una semifinal dura, en la que Argentina resulte triunfador, y por el otro lado un Uruguay-Brasil y que se produzca un maracanazo como el del 50 y una final Argentina-Uruguay, no rioplatense creo, total. Muy bueno, sería excelente. Si vos tenés que elegir un equipo que no sea Argentina que te gustaría que gane este Mundial, ¿cuál sería? Dice Uruguay. Yo estoy completamente convencido. Me parece que estaría buenísimo. Pero bueno. Dinamarca quedó afuera, Suiza quedó afuera. Dinamarca quedó afuera, Suiza quedó afuera. Suiza no tanto por ahí por su historia mundialista, pero Dinamarca es un equipo con historia mundialista. Yo me acuerdo los dos hermanos esos que jugaban en la selección danesa en el Mundial 98. El arquero Schmeichel. Los hermanos, los Laudrup eran, ¿no? Laudrup, sí. Michael Laudrup y el otro no me acuerdo. Buenísimo. Uno jugaba de 10, otro de 7, creo. Genial. Grandes jugadores. Bueno, ¿le damos cierre a esto? Sí, cortemos esto, cortemos. Cortamos la noticia, vamos con un poco de rock. Dale. Vamos con un poco de música. En la década del 70, fines de los 60, mientras Richie Blackmore descosía acordes en Deep Purple, mientras Tommy Iommi componía el riff de Paranoid y alucinaba a la gente que lo iba a ver, o Jimmy Page se transformaba en el mejor guitarrista de hard rock de todos los tiempos. Acá en la Argentina había uno que no tenía nada que envidiarle a ninguno de todos ellos y que ha influenciado no solo a nivel nacional a otros guitarristas, sino a nivel mundial. ¿Cuánto le deben Moyo y Giardino a este tipo? Papos Blues, ya volvemos. Todo lo que yo hago. soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Nada, estar un poco sucio. Si mi cabeza es épica. Seguir los caminos. Es eficaz. Bueno, pasaba primero Papos Blues. Totalmente, con Susie Desprolijo. Y luego Mudhoney, la banda más experimental del grunge de Seattle, con su tema Touch Me I'm Sick, ese gran himno de la banda que con Martin pudimos disfrutar hace 2 años. Sí, muy bien. Habíamos disfrutado ya con Pearl Jam en el Estadio Ferro en el 2006. No había llegado yo. Sí, no llegaste a verla. No. Yo la había disfrutado en las 2 ocasiones. En el Estadio de Ferro y luego en el... acá, ¿cómo se llama? En este boliche, Niceto. Que tocaron con Natas. Exacto. Y con el cantante de Dragonauta. Sí, Natas con... Mientras Natas hacía una música tranquila, el cantante de Dragonauta movía los pelos y era completamente incomprendido. Muy... dentro de la gente de grunge que había en ese, boliche. Natural. Sí, fue muy loco esa banda soporte, esa mezcla. Pero después Mudhoney tocó mucho tiempo y hizo... me acuerdo que vos que ya saliste medio, me habías acompañado medio de mala onda. Sí, obvio. Y saliste, loco, qué banda. Sí, la verdad que te vuela la peluca, Matajani en vivo. Bueno, vamos a hablar un poco de cine, séptimo arte. Tengo varias noticias, vi un par de películas, supongo que vos habrás visto las tuyas. Exacto. Tenemos una comparativa interesante para charlar. ¿Qué estuviste mirando esta semana? Vi La carretera, The Road. Uy, qué bueno, la tengo unas muchas ganas, la de Viggo Mortensen. Sí, la de Viggo Mortensen. Muy buena película, así. A mí me encantan y creo que son bastante queridas generalmente estas películas. Totalmente. Donde posapocalipsis. Sí, posapocalípticas, donde no queda nadie y tenés que sobrevivir. Totalmente. Y ver cómo te las arreglás. Así que no, muy buena, está buena. ¿Sí? Está buena, me gustó. Muy buena película. ¿Le pones un lindo puntaje? Sí, le pongo un 7. Muy linda película. Bueno, joya, eso está muy bien. Convengamos que siempre, viste, que con estas películas suele pasar que salen dos, o se avisan, se empiezan a vender dos películas de la misma temática al mismo tiempo. Había pasado con este y con The Book of Eli, el libro de Eli, sí. No me acuerdo cómo se llamó en castellano. Película de Denzel Washington, muy buena también. Mucha gente le gustó el final y a mucha otra no le gustó el final. A mí el final me dejó... Ah, Book of Eli, ¿la viste esta semana? Sí, no la vi esta semana, yo la había visto antes. Pero a mí lo que me pasó con The Book of Eli, que el final me hizo remarcar errores que tiene la película. Entonces por eso me molestó. Es un buen final, pero me molestó. Pero es una buena película, la recomiendo. Esta película también tiene un final así medio... ¿Medio malo? Raro. Sí, como que vos decís, ¿qué quiso decir con esto? Y bueno, y lo podés interpretar como quieras, está bueno. Bueno, convengamos que el director John Hillcoat ha sido un director de cine de terror clase B desde la década del 80. Su primera película, Ghosts of the Civil Dead. Mirá vos. Los fantasmas de los muertos civiles, que fue una película de terror clase B que estaba muy bien considerada. Protagonizada por Viggo Mortensen. Viggo Mortensen la rompió. Y también trabaja. Sí, en menor medida esta actriz sudafricana. La sudafricana, no me puedo acordar el nombre que está. La actual mujer de Keanu Reeves. Exacto. Dios. No me importa. Está todo el mundo. Charlize Theron. Sí. Qué mina, ¿eh? Muy linda. Sí, sí. Totalmente. ¿Algo más? Pero no trabaja mucho, en realidad. Eso en el principio, nada más. En el inicio de la película. No. Y en algunos flashbacks. Sí, ¿cómo sabes? Porque vi el tráiler. Mirá vos. Y me lo imaginé. Mirá vos. Y después, uno no necesita ver tanto cine para darse cuenta de cómo va a ir la película, más o menos. ¿Alguna más? ¿Has visto eso solo? No, vi eso solo. ¿Viste eso solo? Bueno, en mi caso, una película, un thriller político excelente, protagonizado por Kate Beckinsale, la actriz de, por ejemplo, Click, la película de Adam Sandler, o una que me encantó y que sé que a vos también te gustó, Hotel Sin Salida. La película más famosa de esta mujer, Underworld, toda la saga de Underworld. En realidad la tercera, que es un preludio, no trabaja, pero ahora me la sé, son las dos, sí. Ahora me... La película se llama Nothing But The Truth, acá en Argentina se ha llamado Nada Más Que La Verdad. Película del año 2008. Donde una periodista de política nacional descubre la identidad secreta de un agente de la CIA, que a su vez está vinculada a un reporte que había redactado para la presidencia de los Estados Unidos, para el presidente de los Estados Unidos, donde el presidente de los Estados Unidos había recibido un atentado hacía unos meses. Mandan a sus agentes a Venezuela sospechando de que el atentado había provenido desde Venezuela. Esta mina descubre que no, envía un reporte a la Casa Blanca y la Casa Blanca igualmente decide atacar a Venezuela. Wow. Esta periodista descubre esto y publica la identidad secreta de esta agente, pues una mujer, y no revela su fuente, lo cual le lleva a un juicio ante el gran jurado de los Estados Unidos y termina presa. Y la mina no revela su fuente y no revela su fuente y no quiere revelar su fuente, y la película se basa en eso, en toda la vida de esta mina en la cárcel y cómo la mina se mantiene íntegra. De la guerra con Venezuela nos muestra. No, es el inicio de la película, es, digamos, un detalle, está basada en una historia real, si bien no es exactamente. Claro, obviamente. Kate Beckinsale, la verdad que la rompe en esta película. Muy bien. Hay una serie de actores conocidos también, no tan conocidos, pero que mantienen la película. La realidad es que ella la lleva todo el tiempo. La recomiendo. Nothing But The Truth, película del 2008, un thriller político. Que sí, yo... sí. No, después seguí viendo Battlestar Galactica. Estás enganchado, ¿no? Estoy enganchado con eso. Yo empecé a ver Stargate. SG-1. Mirá. Stargate es SG-1. Dije, un día tengo que verla. La secuela de la película Stargate, sí. La Puerta. ¿Qué fue una película? ¿Cómo era? Okay. ¿Se llamaba? Stargate, La Puerta, no sé qué, ¿te acordás? Sí. Bueno, es la continuación directa de esa película. Continúa desde los hechos de la película, donde el doctor Jackson, el doctor Jackson, que era el doctor de la película original de Robert Emmerich, de Roland Emmerich, perdón, para mí el mejor director de cine catástrofe de la historia, donde él se queda del otro lado, digamos, en ese mundo egipcio alternativo, y se queda con una mujer, y por otro lado, el coronel Daniel vuelve a nuestro mundo, y bueno, continúa los hechos desde ahí, ya con el coronel retirado de la armada, y el doctor Jackson viviendo del otro lado, y bueno, aparece un atentado nuevamente de un tipo muy parecido a Ra. Recordemos que Ra, sí, era el malo de la película original. Stargate Continuum, no, Continuum es la nueva película. No me acuerdo cómo se llama la original. La serie. Hay una nueva. Salieron dos películas. Porque la serie ya lleva 10 temporadas. SG-1. Sí. A su vez salió un spin-off que fue Stargate Atlantis, claro, que fue otra serie. Y a su vez, ahora, el año pasado, se estrenó el segundo spin-off, la tercera serie, Stargate Universe, que dicen que es excelente. Nada, yo vi recién los dos primeros capítulos de la original. ¿Y? ¿Están buenos? Están buenos, están buenos. Es muy raro ver una serie tan vieja. Claro, es medio. Los efectos especiales es. Como que sentís que todo es viejo. Vos decís, yo viví esa década, pues es del 98, estamos hablando. Claro. Nosotros ya éramos adolescentes, sí, y tenemos, sí, recuerdos muy vivos de esa época. Y es raro, los autos son todos viejos. La tecnología que te muestran ahí de punta es muy berreta para lo que es hoy en día. Bueno, está Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson, que la rompe. Es lo más, lo más, lo más. Aparte de las caras de ese tipo. Es pésimo actor, ¿eh? Porque es pésimo. Sí, ¿no? Sí. No le pidas nada, pero tiene unas caras que vos decís, es genial. Genial. Cometí el error de ver el primer capítulo en gallego. No. En español antiguo, encima la serie es antigua. No, me baja, te baja todo. Baja mal. Después sí la empecé a downloadear en subtitulada en castellano, en inglés subtitulada en castellano. La verdad, muy buena. Y quiero remarcar que me había olvidado. Vi la gran película de esta semana. O sea, en lo que me respecta a mí, a nivel cinematográfico. El imaginario mundo del Dr. Parnassus. The Imaginarium of Dr. Parnassus. La última película filmada. No está en cine. Filmada por Heath Ledger antes de su muerte. Que, bueno, él muere en la mitad de la filmación. Y logran terminar de filmar tres amigos de él: Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law. Pero cómo se nota que están ahí. No, está perfectamente enganchado. Es excelente la película. Sí. Tremendo. Peliculón. Peliculón muy buena, muy loca. A nivel visual es una cosa alucinante. Recordemos que el director de esta película es el mismo director que el de las aventuras del Barón Munchausen. Esa película famosa de finales de la década del 80. Buena peli. Toma esa misma estética, si se quiere, la película. No, bueno, mucho más. Más modernosa, obviamente. Mucho más modernosa, pero esa misma más estética. Trabajada. Una historia así de loca también, donde no tiene mucho sentido qué es lo que los personajes hacen, sino cómo se van desarrollando las cosas. Obviamente es una película en la que encontrás muchas cosas sin sentido, pero que hacen, embellecen a la historia. Heath Ledger realmente, claro, confirma que fue una de las pérdidas más importantes de las últimas décadas del cine. Porque la descose. No tengo que ver, la descose a lo largo de la película. La voy a ver. Estamos hablando, obviamente, del director Terry Gilliam, quien le dedica la película a Heath Ledger. Y que, bueno, es un director que, además de haber filmado, como dije antes, las aventuras del Barón Munchausen, filmó muchas otras. Y Heath Ledger se estaba transformando en un actor medio fetiche de él. Había filmado en 2005 Los Hermanos Grimm, The Brothers Grimm. Ah. Esta versión alternativa de Los Hermanos, sí, Grimm, como en vez de escritores de cuentos de hadas, sino que unos hermanos que cazaban a los malos de los cuentos de hadas. Que protagonizaron. No fue muy bien recibida por la crítica. A mí me encantó, me divirtió muchísimo con Matt Damon y Heath Ledger. Tendría que verla. Yo la recomiendo. También, bueno, el director de 12 monos. Ah, buena peli. Muy buena peli. Y bueno, y ahora está filmando una nueva, The Man Who Killed Don Quijote. Una película que también promete ser muy buena. Pero bueno, eso en lo que se respecta a sí, al séptimo arte en lo que vimos. Ahora tengo un par de noticias sobre el séptimo arte. Se está preparando la segunda parte de la que fue la película más exitosa el año pasado. En lo que respecta a recaudación y costo versus, de la película. Versus claro. Costo, exactamente. Estábamos hablando de Paranormal margen, Activity. Mejor margen. Totalmente. De ganancia. De la historia. Es el mejor margen de ganancia de la historia. Sí, sí. Actividad Paranormal. Se está preparando la segunda película. Recordamos que la como original... Como lo que apostaron por Suiza contra España. Sí. Más o menos. Más o menos. Totalmente. Eso se han llenado de guita, ¿no? Lo que apostaron por Big Win. Sí. La original, recordemos que se salió unos $15,000 y recaudó muchos millones. Y bueno, se está por... Ya se puede ver el tráiler de la segunda. Supongo que de YouTube los deben estar bajando, típico, viste, los trailers que se filtran y los van bajando. Si buscas, se lo deben subir cada 15 minutos. Veremos qué pasa, porque por lo general con películas que son tan particulares y que son tan de culo sí. los éxitos, como no fue sé, con Blair no sé cómo Witch, encararán la historia, porque otra pareja, tal vez otra cosa. ¿Será en cámara en mano de vuelta? ¿Será común? Ah, espero que sea. Sí, que sí, siga siendo cámara en mano y que el terror sea de la misma categoría. Pasa que da para hacer una segunda parte porque no es una película que tenga una historia ya totalmente contada, sino que podés seguir laburando. Porque digamos que la historia del demonio no era lo importante de la película, claro, sino más que nada la historia de la pareja y cómo lo vivía. Se puede hacer una película así. Por ahí es muy rápido. Yo hubiese esperado un poco más de tiempo. Vamos a ver qué pasa. No tienen que dejar que se olvide la gente de lo que fue. Se va a estrenar este año en la misma época, seguramente. Uh-huh. ¿Iremos al cine a verla? Sí, puede ser. Seguramente. También tenemos la segunda parte de Quarantine, que se está terminando de filmar. Quarantine, recordemos que es la Rec versión 2. Yankee de Rec. Ya Rec 2 salió. Rec es la película esta española sobre zombies. No la vi que todavía. También revolucionó. A mí me encantó la original. Vi la segunda, que no me defraudó en lo más mínimo. Yo creí que iba a ser una cagada y... No, dicen que está buena. Muy buena. Y se está filmando ya la tercera. Y bueno, también se está filmando Quarantine 2, que se basa un poco en Rec 2. Pero también se basa en un poco de precuela de lo que fue, de lo que es la historia de Rec. Que eso sí se va a tratar en Rec 3. Okay. Es como medio raro el universo Rec. ¿Se hablarán entre los españoles y los yanquis? No sé si le habrán vendido directamente los derechos, no sé cómo será. Pero para bueno. Para mí que trabajan juntos de alguna forma. O sea que Quarantine es uno de las reversiones yanquis más exitosas. No. Totalmente. Bueno, también tenemos como noticia la película The Last Exorcism, el último exorcismo, que está. El último exorcismo, que está basada un poco en la gran película El Exorcista. Va a tomar un poco la temática y va a ser con cámara en mano. Eso es lo que tiene más loco. Y va a estar como medio mezclada con la estética de Cloverfield. Una película que vi hace unas semanas y me había olvidado de comentar es Carrie. Carrie, no la habías visto, la original. Nunca la había excelente. Visto. Muy buena. Peliculón. Buena peli. Peliculón. Así, típico. Mejores películas de terror de la historia. Una chica así, incomprendida, que iba al colegio y al final, bueno, tenía una madre muy católica, muy conservadora. Totalmente. Y ella descubre que tenía ciertos poderes y nada, la hacen quedar mal en una fiesta de graduación. Era muy típica yankee de los chicos en el colegio que van a la fiesta de graduación y es bueno, excelente. Muy buena, muy buena. Como muy la mina buena. Se vuelve loca y entra a volar a la mierda a todo, está buenísimo. Es buenísimo. Totalmente. Bueno, otra película que posiblemente se estrene en Argentina, dicen que lo más probable es que salga directo a DVD, pero hay una posibilidad de que se estrene en cines. Ojalá se estrene, yo ya la vi. Es una película que ya salió en DVD, pues del año pasado, del 2009. La Horda, The Horde, una película francesa súper, hiper gore y sangrienta. Opa. Donde una horda de zombies asesinos ataca a Francia. Wow. Pero es sacada, o sea, a nivel recontra sacado. Es George Romero llevado al extremo. Muchos extras, mucha. Muy buena, a mí me encantó. Y bueno, posiblemente se estrene en cine, si es así, la iré a ver, por supuesto. Y no tengo mucho más sobre noticias del séptimo arte que agregar. Podríamos agregar que Kikas ya está haciendo. Se está transformando en la película de mejor crítica del año. No. Esta película protagonizada por Nicolas Cage, donde un grupo de superhéroes sin poderes salen a ajusticiar las calles de Nueva York. ¿Mejor crítica? Es hasta ahora lo que mejor crítica ha tenido en lo que va del año. Así no, que, no me llama la atención. Viste, no llamó la atención a nadie. Y sin embargo dicen que es muy buena. Yo le tenía fe porque había visto los trailers. Hit Girl me parece un personaje alucinante. El cómic de Neil Gaiman es excelente. Y parece que respetaron absolutamente todo lo del cómic. Una especie de Watchmen. Y el personaje de Hit Girl. Recomiendo que si es igual a la historieta, vayan a ver solamente por ese personaje. Una nena de 10 años que es súper sanguinaria. Está alucinante. Que le pide para el cumpleaños, por ejemplo, en una escena, al padre le dice, bueno, quiero que me regales una muñeca. Y el padre la mira como diciendo, ¿estás loca? Y me dice, no, en realidad quiero una 45. Con 14 balas y, bueno, eso es Kikas, recomendada, ¿eh? Buenísimo. Absolutamente recomendada. ¿Algo más que agregar del séptimo arte? ¿O no? Hablamos un poco de lo de sí, esta sí, charla sí, que sí. Teníamos sobre Pixar y DreamWorks. ¿Vos qué pensás? ¿A vos qué te gustan más, las películas de Pixar o de DreamWorks? A ver, es raro, porque no puedo decirte una marca o la otra. Una empresa o la otra. Al público que DreamWorks fue la productora de películas. Bueno, la última más conocida es la de Cómo entrenar a tu dragón, pero es la de la saga Shrek. La liderada por Steven Spielberg. Sí. Es de la Michael Bay y Steven Spielberg, ¿no? Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda. La era del hielo. Y bueno, y Pixar. How to Train Your Dragon también. Pixar es la que salió de Disney. Tiene películas como Cars, Los Increíbles, Wall-E. Y por supuesto Toy Story. Toy Story. Por supuesto. ¿Cuál es la que más me gusta de las dos? Si tengo que elegir una de las dos empresas, yo no te elegiría una de las dos empresas. Me elegiría películas en particular de ambas dos. Para mí, La Era del Hielo es excelente. ¿No te gustó? Nunca me gustó. Es excelente La Era del Hielo. Me quedo, obviamente, con la primera. Me pareció alucinante. Toy Story 1, lo mismo. Me pasó. Me gustó mucho Wall-E. Sí, excelente. Muy buena, Wally. Me encantó. Y me gustó mucho How to Train Your Dragon, Cómo entrenar a tu dragón, la última de DreamWorks. Buenísima también, muy buena. Maravillosa. No me pasa lo mismo con Shrek. Shrek es como que... cuando las veo, me cuesta empezar a verlas. Cuando las veo me divierto. Pero es como que no me termina de enganchar el personaje. Yo la 1 me gusta el burro, pero no me termina de enganchar. La 1 me pareció brillante. La 2... ya sabía que iba a ser más de lo mismo y mala. Y la 3 es increíblemente mala, es terrible. A mí Shrek, el personaje, el ogro, no me parece un personaje carismático. A mí no me termina de convencer. Él no me termina de convencer. Más allá de que Mike Myers haga la voz, más allá de que Eddie Murphy haga la del burro, que Cameron Diaz haga la de la ogra, que no me acuerdo cómo se llama. Fiona. Ahora es de la última, a fin de año es Shrek la 4. Última Shrek, sí. ¿Va a ser la última o es la última que se filmó hasta ahora? No, va a ser la última, parece. Bueno, le habían dicho lo mismo con la 3, ¿no? Bueno, pero bueno, quieren cerrar la historia. Totalmente. Pero bueno, ¿qué podemos decir de esta competencia? ¿Qué números? Yo lo que sé es que DreamWorks sacó 14 películas y Pixar 10. Exactamente. Y que lleva ganada más plata DreamWorks. Y que Pixar es más vieja en realidad. Sí, con Toy Story en el 95. Exactamente, mientras que DreamWorks nace en el 98 con La Era del Hielo. También sabemos que una tuvo 7 nominaciones y otra 4 nominaciones. Uh-huh. Por el lado de Pixar hubo 7, por el lado de DreamWorks hubo 4. Pero también sabemos que las críticas a nivel global han favorecido a Pixar en esta guerra. 87% de críticas positivas se llevó... O 87 puntos sobre 100, si querés, de críticas positivas se llevó Pixar. Y 65 sobre 100 se llevó DreamWorks. Los usuarios, o los espectadores, que también han criticado, categorizan a Pixar con 8.5 sobre 10, mientras que a DreamWorks 7.2. Ahí no hay tanta diferencia, ambas dos tienen buen puntaje. Claro, no, es buen puntaje. Si bien el de Pixar es excelente, ¿no? Pero bueno, ahora, según la crítica, ¿qué porcentaje de su filmografía fue excelente para ambas dos? Solamente el 7% de DreamWorks consideran que fue excelente, mientras que de Pixar dicen que el 70% de las películas que Pixar sacó son excelentes. Buenas, el 100% de las de Pixar, el 57% de las de DreamWorks. Malas, bueno, mejor dicho, más primero o más o menos. 0% de las de Pixar, 43% de las de DreamWorks. No tiene ninguna que sea pésima. No, ninguna. Pero bueno. Más o menos tienen. Como bueno, la de Shark's Tale, Shrek 3, son las de DreamWorks. Si yo te pregunto, creo que de DreamWorks va a ser fácil. ¿Cuál fue la película que mejor críticas recibió de DreamWorks? Shrek 1. Totalmente. Y ahora, si te pregunto de Pixar. ¿De Pixar? Bueno, pensá vos. No, vos ya sabes cuál es, pero. Ya sé. Si vos tendrías que decidir una, ¿cuál dirías de Pixar? Yo diría Wall-E. Yo también estaría entre Wall-E, a mí Toy Story, la 1. ¿Sabes que no, igual la que recibió mayores críticas no la vi? Yo tampoco vi Ratatouille. Ratatouille es la película 96% sobre 100 de críticas positivas. Sí, sí, sí. Terrible. Peliculón total. Peliculón. Hay que verla, por el amor a Dios. La tengo que ver, pero siempre a todo el mundo que hablé le gustó. O sea, nunca escuché malas... Malas críticas de esa película. Malas críticas o malos comentarios de Ratatouille. Mirá vos, es una película, tenés en cuenta, ¿eh? Yo la había dejado pasar. Sí, como un ratoncito y un cocinero, vos decís. Totalmente. Mejor ver Wall-E es una nave, ¿viste? Porque ahí si hay naves, claro. Suma. No, pero aparte de Wall-E causaba ternura el robotito, claro, claro. Parecido a Cortocircuito. A partir de ahí me enganchó a mí. Ahora, la peor película criticada de DreamWorks. Shrek 3. No. O Shark's Tale. Shark Tale. Totalmente. El espantatiburones. Esa fue la peor película criticada. ¿Y ahora de Pixar? No me sorprende, ¿eh? ¿Ants? No, Ants no. No es de Pixar, ¿eh? No, la otra. ¿Cuál es la de... La de hormigas? No, Bugs, pero no. Cars. Cars. A mí me gustó mucho también Cars. Así que, raro. Bueno, pero ahora sí hay un número más interesante. Pues está todo muy lindo. Dale. Para los críticos, está todo bien. Es Pixar mejor que DreamWorks, uh-huh. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a nivel guita, a nivel plata, ¿cuál de las dos recaudó más? ¿Shrek 2 o Shrek? Shrek 2. Es la Shrek película 2. Más recaudó en la historia. Claro, pues venía todo el hype de la 1. Totalmente. Pero vos fíjate qué loco. DreamWorks tiene, con 919 millones de dólares, 919.8 millones de dólares, la recaudación de Shrek 2. Mientras que la película que menos recaudó también es de ellos y es Ants. Con 171.8 millones. Claro. De dólares. A mí me gustaba. Me encantó. Bueno, pero pasa que Ants es una película de Woody Allen. Para mí es una película de Woody Allen hecha animación, ¿no? De hecho, el protagonista es él. Es rara, no es para chicos. Lo mejor de esa película son los análisis que va recibiendo la hormiga. En cambio, Finding Nemo, Buscando a Nemo, es la película más recaudadora de la historia de Pixar. Sí. Con 867.9 millones de dólares. Está buena, Nemo. Y raramente, en realidad es raro, pero no. La película que menos recaudó de Pixar es Toy Story 1. Con 362 millones de dólares. Pero tiene que ver con la época. Claro. Hoy Toy Story 1 se estrenaba. Y hubiese sido la que más recaudaba, sin lugar a dudas. Sí, está bueno. De hecho, vamos a ver cómo funciona Toy Story 3D, ¿no? Toy Story 3, 3D. Sí, supongo que va a funcionar bien. Va a romper. Dicen que la historia entre Barbie y Ken está alucinante, pues es muy bizarra. Bueno, esto también. Pero esto ya también tiene que ver, me parece, con que DreamWorks sacó más películas. Por eso también recaudó más que Pixar. 6.451.8 millones de dólares lleva recaudados DreamWorks en su departamento de animación, mientras que Pixar, Disney Pixar, lleva recaudado 5.573.4 millones de dólares. Es plata. Esos son los números. Es un poquito de plata, ¿no? Igual. Como que Steven está incrementando su bolsillo. El trabajo que lleva a hacer una de estas películas es increíble. Un montón de gente. Totalmente. Un montón de tiempo. Terrible. Totalmente. Pero bueno, si tenés que recomendar una para la gente, para que la vea. Y Wall-E. Y yo, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Dale. Así recomendamos una de Pixar y una de DreamWorks. Como Entrenar a tu Dragón, una que se estrenó hace poquito y que sí, ya está en DVD, en solo uno se consigue. Wall-E tiene un par de años. Wall-E tiene, sí, 2008 me parece que es, o por ahí. Bueno, esto ha sido el bloque del séptimo arte, el bloque de cine de Tierra Zombie. Vamos con un poco de rock, vamos con un poco de música. En este caso, ¿qué trajiste? En este caso vamos a escuchar Megadeth. Buenísimo. Train of Consequences, ya volvemos. Ooh. Pasaba People of the Devil con The Turning Stone, una banda medio meideniana, medio así como vieja, pero es un disco bastante nuevo. Linda banda, sí, me hizo acordar a en algún punto a Van Halen, también, mezclado con un poco más de metal. Uh-huh. Estuvo bueno. Y antes pasaba Train of Consequences de Megadeth, las canciones más las canciones que más me gustan de Megadeth. No son muy originales, es una de las que más le gusta a todos los fans de Megadeth. Y otra que más me gusta, estaba pensando... Hablé de Megadeth en el primer bloque de música donde hicimos noticias. Mirá vos. De la reunión de la reunión entre Metallica y Megadeth en este tour. Ah, buenísimo, sí. Estaría bueno saquen algún DVD o algo. Sí, le estaba diciendo que ojalá que suban videos a YouTube. Buenísimo. Para que podamos tener... ¿Saldrán a tocar algo juntos? Ni en pedo. Dicen que ¿no? Sí, por ¿sí? Eso era lo que tenía, bueno, la noticia. Ah. Que están tratando de ver si Jason Newsted también se puede acercar. Mirá vos. Y poder hacer un family reunion de Metallica en el escenario. Verdad. Así que veremos cómo suceden estas cosas. Todavía no salieron a escena. Pero ya falta poco. Falta poquitito. Que toquen. Totalmente. Bueno. Sí. Estamos en... Bueno, esto es Tierra Zombie, programa de rock, todos los sábados de... 15 a 17 en el 99.3 FM Radio Libre. Así dice, ¿eh? Pueden llamarnos al 4551-9498. También tenemos mail. tierrazombie@gmail.com y un blog de noticias y un blog de programas anteriores que se llama tierrazombie.blogspot.com. Pueden acceder desde la web y durante la semana escuchar programas viejos y demás. Ver la música que estuvimos pasando. Exactamente. Esto es Rock and Roll Radio, nuestro bloque donde... ¿De qué? Reviews. ¿De qué? De música, de discos. ¿De dónde? ¿De cuándo? Del 2010. De este año. De este año, sí. Perfecto. Mientras estamos viendo un poco del partido en real entretiempo entre Ghana y Estados Unidos, que Ghana sigue ganando, vale la redundancia, 1-0, frente al equipo norteamericano. Bien, vamos con Rock and Roll Radio. Exacto. ¿Arranco yo, arrancas vos? Arrancas con tu disco. Mi disco, una banda de emocore. De emo popcore, punky un poquito también, siempre decimos el emo core tiene su origen en el punk. En este caso la banda se llama Motion City Soundtrack, el soundtrack de una ciudad en movimiento, con su disco de este 2010, My Dinosaur Life. Recordemos que Motion City Soundtrack tiene tres discos anteriores, los cuales fueron tres muy buenos discos. Fue una banda que no tuvo mucha trascendencia. En Estados Unidos es una banda MTV, que suena junto a Jimmy Eat World siempre, bastante, pero que no tuvo a nivel global mucha trascendencia. Pero tiene buenos discos. La realidad es que uno compra un disco de Motion City Soundtrack, ya a esta altura podría decirse así, que uno va a la disquería amiga, o al sitio de descargas de internet amigo, claro, y adquiere uno de estos álbumes, y siempre se va a encontrar con una banda divertida, sí, que si bien las letras a veces son duras, siempre levanta el ánimo. Es una banda que... No, eso... Bien para la ruta. Tipo Panic... Panic at the Disco. Tipo Panic. Totalmente, es de ese estilo. A mí me encantan estas bandas que van para adelante, que le ponen buena onda. Que innovan, porque tema a tema van haciendo cosas diferentes, y siempre dentro del mismo estilo, ¿no? Nunca se van, viste, del género, pero siempre cosas diferentes. Trae mucho aire fresco a la escena. Está bueno, es un disco que, por eso decía en el inicio del programa, que estábamos... El 2010 está empezando a traer los buenos discos. Sí. Ya habían pasado Stone Temple Pilots, había pasado Deftones, había pasado Coheed and Cambria, había pasado este disco de esta banda que a vos te había encantado. Anathema. Después, bueno, el otro, el de esta banda, The New Pornographers. Ya estaban empezando a salir los frutos realmente lindos. A la espera del disco de Korn, a la espera del review del disco de Ozzy. Hablando de Stone Temple Pilots, escuché el disco y bueno, lo escuché dos veces, ¿no? Pero ¿qué no, te pareció? No, ¿viste? Trascendió. Dale 4 o 5 escuchadas. Sí. Haceme ese caso. Dale 4 o 5 escuchadas. Es un disco que de primera manera el sonido del disco es como que no te tira. Queda atrás. Pero una vez que le empezás a dar... Viste que con discos pasa, que por más que le des 20 escuchadas siguen siendo malos discos. Sí. Con el de los Pilots, no puedes decir que es un mal disco, creo. No, es un disco más. No sé. Es un disco que está probado. Lo escuchás y decís, es un buen disco, es un disco probado. Pero después de 4 o 5 escuchadas pasa a un nivel un poquito superior. No te digo que es un excelente disco. De hecho, el sábado pasado dije que no es un excelente disco. Pero está muy bien. Es un disco que está muy bien trabajado. Cuando empezás a encontrar los detalles de las canciones, de los hits más importantes del disco, de los temas que tienen más pinta de poder trascender en las radios, tiene detalles que están buenos. A mí me gusta, es una vuelta bastante, bastante buena para los Pilots. Me parece que el próximo disco de los Pilots tiene que ser el gran disco. No, claro. Pero está bien. Es un disco que está bien. ¿Saldrán de gira ahora? No tengo idea. La verdad no tengo idea. Habría que meterse y fijarse un poco. Sé que tenían idea de hacer un par de presentaciones en Estados Unidos. Ojalá que vengan al país. Ojalá que vuelvan a Argentina. Y... sí, estimo que harán una gira mundial. Quizás el año que viene los tengamos en un Quilmes o en un Pepsi acá presentes. Ojalá. Ojalá, porque es una banda que dejó muy, muy, muy buenas críticas de lo que fue su show. Sin embargo, a pesar de que el periodista decían, ese de La Nación... decían que era un grunge devaluado. Y que Scott Weiland no estaba... en su mejor momento. En su mejor momento. Cada cosa que ya le contestábamos a ese tipo. Sí, ya sí. No vale la pena seguir ahondando. Pero bueno, en el caso de Mojo Synthesis Soundtrack, volviendo al disco que nos compete hoy. Se suma a estos buenos discos que están empezando a aparecer. Un disco no defrauda desde el primero al último tema. Siempre arriba, buenos temas. Lo que tiene Mojo Synthesis Soundtrack, al igual que bandas, por ejemplo, como Green Day, todos sus temas pueden ser hits. Es muy difícil determinar un tema que digas este tema es el que resalta el disco. Mientras todos estén en un muy buen nivel, es excelente. Totalmente. El está cantante. Bueno, te cueste hacer eso. Totalmente. El cantante está muy, muy, muy bien en este disco, la verdad. En el disco anterior me había sucedido eso. Me había parecido que en los dos primeros, lo mejor era el cantante. En el último es como que había entrado en un segundo plano. Y en este tercero vuelve a ser lo importante del disco, esa voz melódica. Melódica, pero a la vez súper acelerada. Está muy bien, está muy bien. Este hardcore californiano hecho emo core. Con temas un poco más melódicos, más folk. Y de repente explotan con un punky muy agresivo. Me encanta. Está muy bien, está muy bien. Es un disco que está muy bien. Que tiene obviamente canciones destacadas. Como la que vamos a estar pasando al final de este bloque. A Lifeless Ordinary Need a Little Help. Que es el tema que elegí para pasar el día de hoy. Pero también se resalta el primer tema, Worker Bee, el cuarto, Disappear, el décimo, Hysteria, y el último que cierra el disco, que me parece también un temón, de The Weeknd. Pero bueno, disco de los que entran en categoría de ser recomendados para nominados. Este año. Totalmente. Tengo que escucharlo, lo voy a escuchar. ¿Qué así te es. Iba a decir? Bueno, y pasemos a mi disco. Pasemos si a tu disco, dale. Dos discos en este caso. En realidad un disco y un EP. Bueno, ¿cuál querés empezar? El LP, vamos a escuchar. El EP. Con Crime in Stereo. No, LP. El LP. Ah, mira vos. El disco. El Long Play. El Long Play de esta banda Crime in Stereo. Búscame unos datos. Si LP es Long Play, ¿EP qué es? Te lo dejo Extended picando. Play. Me cagaste. Perfecto. Bien. ¿Sabía? No, me acabo de enterar. ¿Cómo es? Extended Play. Extended como... Play. Es como un poco más que un single. Extendida. Sí. Como sí. Un poco más que un single. Bien. Vamos a escuchar Crime in Stereo. Quiero que me ayudes. Dale. Con tu conexión a internet. Dale. Y me busques datos de esta banda. No, necesitamos, esta banda. Es una banda. La conozco muy bien. Yo no la conocía. Banda alternativa, medio hardcore. No sé cuál es la descripción exacta. Es un rock alternativo hardcoreizado, está bien. El nuevo disco ahora de este año llamado I Was Trying to Describe You to Someone. Estaba tratando, tratando de describirte a alguien. Un disco. Según Wikipedia es una banda de hardcore melódico. Hardcore melódico. Ok. Está bien. ¿Sabes qué? No me agradó. Ni el disco ni la banda. Lo principal es. El vocalista. No te gusta. No me gusta. Sin embargo, ha tenido críticas excelentes. ¿El disco este? Así es. Mirá vos. Por ejemplo, Alternative Press, que es la publicación de internet que se encarga de criticar discos de punk y de hardcore, le ha puesto 4 estrellas y media. Sí, esto lo había visto. Pero bueno, son publicaciones, digamos. Sí, muy, muy especializadas. Muy especializadas. Totalmente. No tenemos la de All Music, que siempre es como nuestro referente. Como más, a ver, vamos a buscar la crítica de All Music. Tal vez todavía no lo criticaron. Puede ser. Pero bueno, no me cierra la voz. All Music no lo ha criticado todavía. Lo tiene dentro de la discografía de la banda, pero no lo critica. No me cierra la voz, es como muy agresiva, pero trata a veces de ser gutural y no a veces llega. Melódica. No termina entre ninguno de los dos. Y no me gusta. Y después. Cuarto disco de estudio de esta banda. Cuarto disco de estudio. Así que sí. De la banda de Long Island, New York. Tiene cierta historia. Qué manera de sacar bandas los neoyorquinos, ¿eh? Están liderando la escena ampliamente. a nivel mundial. Y bueno, las canciones no me cerraron tampoco. No te gusta. No me gustó y... No lo recomendás. Los aspectos de producción del disco no me gusta cómo suenan. No tiene buen sonido. No, es un disco que no. Es un disco que no, lo escuché una vez, dos veces y dije... ¿Estabas emocionado para escucharlo? ¿Estabas con expectativa o no? Qué sé yo, viste, la otra vez agarré una banda que no conocía, New Pornography, pero sí me encantó. Y te encantó, claro. Y esta banda dije, uy, tal vez otra vez me rompa la cabeza. Y no, lo hizo. Simplemente eso. Totalmente. Bueno, está bien, lo que tiene de particular la banda, que a mí siempre me llamó la atención, es que tiene dos cantantes. Eso es... Entonces ahora me cuento. Bueno, viste, un detalle. Christian Halbert... vocalista solamente, y Alex Dune, guitarrista y vocalista. Ah, tal vez hacen bien. Van compartiendo. No, comparten la vocalización de los temas. No. En muchos temas hay dos voces, por eso. Pero bueno, está bien. Es bueno que vayan apareciendo críticas de discos que no nos van gustando también para ir descartando. Claro, Mysterio no está bien, entonces. Somos distintos. Totalmente. Opinión de Martin, y me parece válida. Obviamente. No es un tipo abierto musicalmente, y algo de razón debes tener. Puede ser. Pasemos al siguiente disco. Dale, ahora sí, vamos a verlo en serio. Una banda. ¿Que la rompe? Que me encanta. ¿Qué banda, no? En realidad, ¿sabes que los discos? Nunca escuché discos anteriores de Smashing Pumpkins. Los primeros. Nunca escuché. Sí, tengo un Greatest Hits que siempre escuché. Sí, como todos. Mirá qué lindo. Como todas esas bandas legendarias. En este caso, una banda que en mi vida musical representa demasiado. Mirá vos, estamos hablando de una banda grunge. De aquellas. Grunge, ok. Sí, verdad, es grunge. Puro grunge. Pero un grunge así. Pero un grunge de Chicago, ¿no? Sí, medio. Más progre. Más alternativo, más new metal, podría decir. Es un grunge. No te gusta. No me gusta. No me gusta para nada. ¿Qué dice la. No me pongo violento porque te tengo cerca. ¿Qué dice la descripción musical? No, pero Wikipedia siempre le pifia. Me escucha la All Music dice grunge. Para mí, si All Music dice grunge. Y a mí me suena grunge, es grunge. Y si ellos dicen que tocaron música grunge. Y si siempre se los vinculó con Courtney Love, con Nirvana en su momento. Para mí, grunge. Esta es la voz de Billy Corgan. Sí, Billy Corgan, a mí. Decía antes que Billy Corgan para mí es uno de los genios musicales que nos dieron los 90. Al igual que Trent Reznor, habíamos nombrado. Bueno, Cobain ni hablar, Vedder ni hablar. Bueno. Pero digo, de los casi más raros, sí. Billy Corgan fue de ellos. Pero siempre me parece que Billy Corgan fue un ridículo para vestirse. Bueno, no importa. Porque estamos hablando de la banda, hablemos también de esto. Contame. Digo, Billy Corgan se vistió raro siempre, pero hay gente que se viste raro y le queda bien. A él mal. Billy Corgan le quedó como el culo siempre todo lo que se puso. No te yo te voy a mostrar una foto y vamos a decir qué opinás de Billy Corgan. Nunca me fijé. La postura, ¿no? Es un tipo que no tiene onda para vestirse. No sabe llevar la ropa que se pone, pero es un grande. Es un grande, musicalmente es un grande. Ese es un EP de 4 temas. Hay una versión así como especial con 5 temas, que el último es un, digamos... Como un tema instrumental que no suma ni resta, pero los 4 temas de este EP son todos muy buenos. Vamos a pasar el último, que es el que más movidito, el que más me gustó. Yo no he escuchado más allá del hit que pasan en las radios, pero por lo que leí, dicen que es lo más parecido a Melancholy and the Infinite Sadness, que es el gran disco de la banda, así como el Nevermind de Smashing Pumpkins. Uh-huh. Es extremadamente parecido, eso está excelente, ojalá que saquen es muy, temas así. Es muy lindo EP y bueno, como había contado en un blog anterior, la idea es sacar 4 EPs este año y después mezclar un disco. Eso, ¿te acuerdas que lo habíamos comentado a principio de año en Tierra Zombie de que iba a pasar? Lo mejor de todo es que ojalá que sea exitoso y no pase como pasó con su disco de 2007 tras su reunión con Sidekicks. Bueno, me había gustado ese disco. ¿A mí me gustó? Yo te recomiendo. Reconozco que comparto con vos esa opinión. Me gustó, pero fue un disco muy mal criticado por la gente. Y si todos los EPs tienen temas tan buenos como estos 4, va a estar excelente la recopilación. Para darte una idea, Zeitgeist, por All Music, All Music siempre son muy particulares, muy hincha pelota, 2 estrellas. 2 de 5. Para que veas, más o menos como venía en la mano. Pero totalmente. Vamos a ver qué calificación tuvo este EP, si te parece, antes de pasar a los discos. Lo estoy buscando, esto es 2010, estamos, dale. ¿No? 2009, Tear Garden by Kaleidoscope. 2009, Compilation Albums. Promotional Compilations, Extended Plays, acá estamos. 2010, Tear Garden by Kaleidoscope, Volume 1, Songs for a Sailor, así como el hit A Song for a Son, es el que está dando vueltas en las radios. Exacto, yo voy a pasar el cuarto tema. A Stitch in Time. A Stitch in Time. Las críticas son muy buenas. No muy buenas, pero son buenas. All Music, 3.5 estrellas. Es bastante. Digo, yo te digo, para sí, All sí, Music, sí, sí, es sí, bastante. Bastante. Chicago Tribune, el diario de Chicago, 2.5 estrellas. Ahí ya bajamos un poco. Mm. Y Drowned in Sound, que no la conoce nadie, 5/10. Pero bueno, es cuestión de escucharlo. Sí, no si viene los Smashing Pumpkins, viene con una marca garantizada que hace, vez, es vez, un disco que merece la pena. Tal vez como bandas que a vos, tal vez disco que no tiene muy buena crítica, te re gusta. Totalmente. Y a mí esta tal vez me guste. No, no, a mí, claro, a mí también a me pasa eso, Smashing Pumpkins. Ah, lo que haga, saca un copa que cumbia y me va a gustar. Es así. Pero bueno, entonces vamos a directamente a los temas. Sí, vamos a los temas. Primero empieza My Dinosaur Life. Arrancamos con Motion City Soundtrack, ¿te parece mejor? ¿Qué dije yo? No sé. Dinosaur Life. Está bien, estuviste muy bien. Pero no es el nombre. Yo no te había entendido. Okay. Pero bueno, no es el nombre del disco. O sea, sí es el nombre del disco, My Dinosaur Life. No es el nombre de la banda, el nombre Motion de la banda es Motion City Soundtrack. Exactamente. Soundtrack de la ciudad en movimiento. Y vamos con el segundo de este disco. A Lifeless, Ordinary, Need a Little Help. Luego los demás temas, ya volvemos. Answer, but I made a lot of angry organs. All we cope is static. Are we behaving now? Filling up on endless insides from other people's ugly insides. All this bitterness is starting to grow cold. When comfort is an empty evening, hate on a complication. Sometimes quicksand has a massive. We'll be right back. in Time de Smashing Pumpkins, de su nuevo EP Tear Garden by Kaleidoscope. También había pasado Two Dead de esta banda Crime in Stereo, que mucho no me había gustado. Y antes Motion City Soundtrack, un tema de su último disco My Dinosaur Life. Y ahora vamos a cerrar este programa de Tierra Zombie. Vamos a cerrar luego con un tema, pero antes tenemos Mundo Bizarro, el bloque con las noticias raras que suelo traer yo. Así que vamos a ver, Nico, si lo podemos disfrutar. Inminente, no inminente, sino realizado, ¿no? Sí, el empate realizado y quiero decir hace poquito, no me sale. Reciente, ahí está. Reciente. El empate reciente de Estados Unidos de penal, Donovan pone el 1-1 frente a Ghana cuando van 67 minutos del segundo tiempo. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia. Mujer le mandó por correo partes de animal a una rival en un tema amoroso. What the fuck? O sea, una mujer estaba enamorada, muy enamorada de una persona. Así es. Y esa persona estaba saliendo con alguien, ¿no? Ajá. Y esta mujer le mandaba cartas con una lengua de una vaca, una cabeza de una rata. ¿Por qué? Partes animales, no sé, para... ¿A vos es normal ese accionar? No, obviamente. Y bueno, parece que esta mujer va a estar 16 meses en prisión, más o menos. Pero bueno, quieren bajarle. Pero, ¿te meten preso por mandar partes de animales? Y sí. ¿Por qué? Y porque es como comunicación agresiva, amenazante. Ajá. Correo, o sea, amenazante. Si yo te mando a vos la cabeza de un gato, ¿me podés meter preso o podés pedir que me metan preso? Sí. Mirá vos. Y vos decís, che, ¿qué es esto? Sí. Bueno, entonces salgo de acá y voy a correr a Argentina mientras entrar porque... Ok. Ok. Bien. Así que igual le van a bajar la sentencia por capacidad mental disminuida, porque dicen que el amor que tenía era tuvo una intensidad que hacía bajar su pensamiento racional. Pero ella creía que con eso al tipo le iba a conquistar más de lo que lo tenía. No, iba a amenazar a la otra chica que salió con el tipo. Ah, la amenazó a la otra chica, está bien. Entendí. Es raro. Entendí. Es raro. Nunca se me ocurrió mandar. No. Un dedo, poner una película. Sí, me hubiesen dado ganas de mandar otro tipo de cosas a otro tipo de mías. Ok. Pero no importa. Déjalo ahí. Bien. Déjalo ahí. Vamos a la siguiente noticia. Dale. 100 gatos muertos encontrados en freezer sin que no funcionaba. Espera, vamos de vuelta al titular. Trata de armar un poco mejor, dale. 100 gatos muertos encontrados en freezer que no funcionaba. Okay. Sin funcionamiento. Es malísimo. Freezer roto. Okay. Bueno, servicios sociales de una localidad de Wisconsin, Estados Unidos, sacaron a tres chicos, ¿no? De una casa donde habían encontrado 100 gatos muertos en un freezer que estaba en el garage. Y el freezer obviamente no funcionaba, así que imagínate el olor que tendría eso. ¡Ah! También había 17... Solo comen grandes. Imagínate, la casa también estaba llena de condiciones, en condiciones horribles, porque había otros 17 gatos que hacían lo que se les cantaba ahí en esa casa. Bien. Y bueno... Van a... ¿A vos te gustan los gatos? No, pero los animales. Los animales, no, en serio. Sí, los gatos me gustan. Pero tener 17 vivos y 100 muertos en un freezer no es la idea. Después, bueno, estaban... ¿Grabaste eso que dice los gatos me gustan? Porque lo quiero usar. Se para dar un par de cosas, dale. Dale. Sí. Se estaba comentando que esta pareja tenía creencias wiccanas. Ah, wiccanas. Sí. ¿Sabes qué? Es muy bizarro lo que me pasa en mi mail. Todas las semanas me llegan una noticia de wicca.com. No, buscando, buscando cosas para este programa, cuando hacíamos Freak Show, esa sección donde hablábamos cosas raras, me registré una vez en la página de wiccanos. Y me llegan conjuros y tipo cosas tipo, así. Uy. Mezcle mermelada de, sí, de zanahoria con... Un gato muerto. Totalmente. Bueno, lo que decía esta pareja es no, que estaba preparando, cuando tengan tiempo para enterrarlos, los iban a enterrar, por ahora los estaban guardando ahí, ¿no? Está bien. Cuando tengan tiempo para enterrar, está bien. Sí. Pasamos a la última noticia. Hombre. Vamos, vos podés. Uy. Ya no te los traducís más. Antes los tenías traducidos, por lo menos. Hoy no traducí. Hoy es on the fly. Hoy está bien. Estuve rápido por el partido. Dale, de hombre. Hombre fue alcanzado por un rayo y luego arrollado por un oso. Bien, sonó bastante bien. O sea. A un tipo lo. Hubo poca gente en el mundo que sobrevivió. A un rayo. A un rayo. Esta de una tormenta. De una tormenta, obviamente. Esta es una de ellas. Sí. Y esta persona, ¿sabes qué? También le pegó un oso. Lo arrolló un oso. Al mismo tiempo. Un oso, no, luego. Secuencialmente. Luego. Al tipo lo agarra el rayo. Lo agarra el rayo. Y oso, sobrevive. Sobrevive. Sí. Y bueno, después tuvo problemas para dormir, entonces él vivía con el campo. Claro. Y salía la noche cuando no podía dormir, iba a chequear a los pollos, trabajar en los tractores. A los pollos, a las gallinas, ¿verdad? Chequear a las gallinas. Pollo por lo general cuando ya lo estás por ver, ¿no? Trabajar con su auto. Y nada, y una noche lo tocó un oso. ¿Y sabes lo que dicen? Lo que lo tuvieron que llevar obviamente al hospital. Incomprobable, ¿no? Todo esto. Digo. Y. Digo, ¿no? ¿No? Yo, bueno, está bien listo. Okay. El sábado que viene traigo las noticias bizarras yo. Dale. O sea. Mira. Que un oso te ataque es muy improbable. Solamente. Entre los incomprobable, en serio. Muy improbable. Ah, no, por eso, pues, incomprobable también. Incomprobable, no. Y el tipo salió, ¿qué fue? Al diario y dijo, me atropelló uno. ¿Tenés lastimaduras? ¿Qué sé yo? ¿Quién te va a atacar? ¿Un animal que te ataca? Ahora, noche. Ponete a pensar así. Yo te voy a tirar otra situación. Estás casado. 10 años de matrimonio. Te llaman unos amigos para salir de joda. Te vas de joda. Volvés todo roto, hecho pelota. Mierda, hecho mierda mal. Qué excusa buena, boludo. O sea. Me agarró un rayo y me atropelló un oso. Es bueno, genial, boludo. Bueno. Hay gente que choca el auto, ¿eh? Yo tengo un par de conocidos que han chocado el auto. Wow. Han hecho cosas así. Bueno, no importa. Y es una opción. Entre el 2005 y 2010, solamente 9 personas murieron por ataques de oso en Estados Unidos. ¿Y de perros cuánto te imaginas? Así, por ataques de perros. Millones. 141. Mucho más. O sea, wow. Es infinitesimal las posibilidades de que en un año te agarre un rayo y un oso a la vez. Así porque que hay menos osos también. Parece ser que hay menos osos que perros. Pero bueno, además de que haya menos. ¿Ahora el oso era pardo? ¿O era un oso? Un oso uno de estos. Un oso polar. No, como en no, Lost. No. ¿Qué pasó con el oso polar? No sé, nadie lo sabe. Bueno. Un amigo me dijo, es obvio lo que pasó con el oso polar. Bueno, voy a pedir que me lo explique. Esto fue Mundo Bizarro y en realidad esto fue. El cierre del programa. Sí, sí. Exactamente. Tierra Zombie todos los sábados de 3 a 5 en Radio Libre 99.3. Estamos presentes y seguiremos así. Dale, nos vemos el sábado que viene. ¿Y ahora qué tema tenemos? Tenemos dos, pero vamos a elegir uno, ¿te parece? Teníamos programado Radiohead y Queen, pero como el tiempo es corto y poco, ¿cuál querés pasar? Elegilo vos. ¿Lo elijo yo? Sí. Te voy a dar la derecha a vos y voy a elegir Queen. Dale. ¿No One Vision es el tema? One Vision. One Vision, perdón. Queen, nos despedimos. Hasta el sábado que viene. Chao.